Bien, amigos, ahí estábamos escuchando a un poco de a Luis Alberto Spinetta, señores, haciendo en vivo Bajan, por la 939 del dial. Bueno, damos vuelta a la página, nos vamos para Río Ceballos, porque este fin de semana va a haber actividades culturales. Por eso, del otro lado la tenemos a Aguchi Elejalde, quien es la funcionaria a cargo de cultura allí de la Municipalidad de Río Ceballos. Aguchi, querida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchas gracias por estos minutos. Hola Leo, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la difusión de todas nuestras actividades. Bueno, a ver, como primera medida va a haber allí un espectáculo, un lindo espectáculo, me atrevería a decir, para toda la familia en el Anfi, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a estar formando parte de lo que es el ciclo Intervenciones Escénicas a Cielo Abierto, que es una propuesta del Instituto Nacional del Teatro, Delegación Córdoba, que está recientemente asumió Franco Morán a cargo de esta delegación Córdoba del Instituto, con esta propuesta de 30 obras que van a estar presentándose en diferentes escenarios a cielo abierto en la provincia. Río Ceballos es mañana sede de una de ellas, con una propuesta de los Tres Tigres Teatro, que se llama Libros en la Mira, y que sí, es una obra muy linda para toda la familia, con mucho contenido. Nosotros vamos a estar celebrando que hoy es el Día del Libro Internacional y de los Derechos de Autor, y mañana es nuestro festejo con esta obra, justamente, en conjunto con la Biblioteca Popular Sarmiento de Río Ceballos. Vamos a ser, bueno, los anfitriones en esta función de este ciclo tan importante que se va a estar dando a lo largo de toda la provincia de Córdoba. Bueno, datos a tener en cuenta, si bien es gratuita, no es libre, digamos, hay algunos protocolos que hay que seguir, ¿no es cierto? Exactamente, como todas las actividades que hemos desarrollado desde el inicio de la temporada de verano, las actividades son con reserva previa, de manera de poder tener un cálculo estimativo de la cantidad de público. Nosotros tenemos protocolos de teatro al 50%, y como nuestro anfiteatro es al aire libre, bueno, además podemos hacer este tipo de funciones que son pensadas para aire libre, con lo cual, si mañana el clima está como está empezando a estar hoy, que parece que no, parece que mañana se despeja, pero digamos, si llueve, la función se va a reprogramar. Esta es una cuestión que tienen las actividades al aire libre siempre, pero además de esto, la cuestión del protocolo es que no podemos superar el 50% de ocupación del anfiteatro, y para eso hacemos el sistema de reserva previa y tenemos un sistema con promotores urbanos, que son bueno, un equipo de jóvenes con los que nosotros trabajamos durante toda la temporada, y ellos hacen los controles sanitarios en el ingreso a la actividad. Previamente, con un mensaje de WhatsApp, las personas hacen la reserva, luego se les envía una declaración jurada por WhatsApp también. Entonces uno ya asiste al lugar habiendo enviado su declaración jurada, en el cual declara no tener síntomas compatibles con COVID. De esa manera es la forma que nosotros podemos realizar las actividades de manera cuidada, y pedimos a todo el público que sea muy consciente de que si tiene alguna duda o estuvo en contacto estrecho o tiene síntomas, que no asista a las funciones donde se va a encontrar con sus vecinos y vecinas, para poder cuidarnos y para que este tipo de actividades las podamos seguir sosteniendo, porque no son actividades peligrosas para la salud, siempre y cuando nosotros lo realicemos a conciencia, ¿verdad? Uh-huh. Así que bueno, este todo el procedimiento que tenemos que hacer para poder abrir escenarios, dar trabajo a los artistas y poder ofrecer espacios de encuentro cuidados para todo el público. Ojalá así sea, y ojalá se despeje, por lo menos el pronóstico indica eso. Este ciclo de comandado, ¿no?, por el Instituto Nacional del Teatro, también allí en el Ministerio de Cultura de la Nación, ¿va a ser la única presentación, digamos, en el ANFRI? ¿Tienen pensado en las próximas semanas, en los próximos meses, también llevar a cabo otras jornadas? ¿O en principio sería esto y nada más, digamos? En principio, dentro del ciclo Intervenciones Escénicas a Cielo Abierto, es esta función, porque las demás 29 localidades que participan del ciclo ya están asignadas. De todas maneras, nosotros estamos trabajando muy coordinadamente, digamos, tanto con el Instituto Nacional de Teatro como con la Agencia Córdoba Cultura, así que todos los meses Río Ceballos está teniendo diferentes propuestas. El mes pasado, durante el mes de marzo fuimos sede del Festival Internacional de Jazz de la provincia, y una de las funciones que realizó en el marco de nuestros ciclos musicales, que en el mes de marzo el eje fundamental era Mujeres y Memoria, bueno, y vino una propuesta que era parte de ese ciclo de jazz. Y en este marco vamos a estar con la función de teatro. Para junio tenemos programado, para mayo y para junio tenemos programado otras funciones de música, algunas de teatro, otras. Bueno, y vamos a ir viendo, hasta depende también de las condiciones climáticas, cuándo se pueda usar el anfiteatro y cuándo el marco tenga que ser la sala Caminito Serrano, que también está todavía habilitada con protocolo al 50%. Uh-huh. Esto todo va a depender de cómo evolucione la pandemia y las medidas sanitarias, así que por el momento nosotros seguimos teniendo protocolos vigentes. De todas formas, si en algún momento es necesario hacer un parate, digamos, esperemos que sea por breves lapsos y que no sean graves las situaciones, que lo ameriten, pero bueno, es probable que sí, que en algún momento haya algún freno, pero por el momento, bueno, podemos seguir haciendo este tipo de propuestas y la planificación está, digamos. En todo caso, simplemente se correrá un poquito el cronograma. ¿Y ha recibido alguna sugerencia por parte del Ejecutivo Municipal? ¿Por qué te lo pregunto, Gucci? Porque aquí en Villa Allende, la propia municipalidad, una de las nuevas restricciones que ya rige de hace una semana es suspender, cancelar los espectáculos en vivo, en bares, en restaurant, que se venían realizando con un solista o con bandas en vivo, para que la gente, bueno, pase un rato ameno cuando se está comiendo, ¿no? No se hablaba ni de peñas ni de nada, pero ha restringido hasta esas actividades. ¿Qué va a hacer o cuál es la posición del municipio en ese sentido, de Río Ceballos, me refiero? Mira, se están evaluando tomar medidas de restricción en conjunto con las autoridades sanitarias, principalmente con quienes trabajamos muy cercanos en equipo, digamos, y con el intendente. Y por el momento no se han tomado medidas específicas, pero sí se está evaluando día a día cómo es la persecución de casos y si estamos teniendo situaciones de riesgo. Realmente no se han detectado situaciones riesgosas en este tipo de actividades con protocolos como los que nosotros implementamos. Es decir, nosotros no consideramos que sean justamente las actividades culturales las que estén siendo los focos de contagio, porque de hecho tenemos hecho relevamiento de todos los que asisten a nuestras actividades y no detectamos allí, digamos, los contactos estrechos. Ese seguimiento se hace permanentemente. Donde tenemos mayores conflictos son con las reuniones sociales, en donde uno realmente, y en lo personal, digamos, todos sabemos que nuestras situaciones más íntimos de reuniones con amigos, con familia, es donde bajamos, digamos, los niveles de protocolo, dejamos de usar barbijo, compartimos algún mate, algún vaso, y es allí donde se producen generalmente los mayores contagios, con lo cual las restricciones están más orientadas en ese sentido, a no hacer reuniones sociales en espacios privados, y más bien, digamos, los espacios habilitados hasta el fin, reforzar todo el sistema de protocolos. Uh-huh. Por el momento viene siendo esa la perspectiva, bajo un análisis de que esos son los focos mayormente. Pero bueno, esto no quiere decir que quizás en los próximos días o en las próximas semanas se tenga que tomar otro tipo de medidas, se están analizando, pero bueno, las decisiones van siendo día a día, digamos. Hoy te puedo decir que no estamos teniendo restricciones, pero bueno, medio que hasta nuevo aviso y en la medida en que veamos que la situación no se complejice. Sí, sí, sí, me imagino que va a tener que ser así. Lamentablemente, digo, porque ¿cuánto puede incidir en esto? Y también me imagino la localidad de Unquillo, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, destapas una baldosa y sale un artista de diferentes ramas y en Río Ceballos pasa lo mismo, ¿no? Y me parece que también se va a complicar en la fuente de trabajo. Sí, totalmente. Nuestro sector ha estado el año pasado muy complicado, digamos, todavía no se ha llegado a recuperar tampoco, digamos, el ritmo de trabajo de ninguno de los artistas locales. Vamos muy de poquito, digamos, Río Ceballos ha sido una de las localidades que más fuertemente apostó al trabajo de los artistas locales durante toda la temporada. Nosotros tuvimos funciones de jueves a domingo prácticamente ininterrumpidas, desde fines de diciembre hasta marzo. Y ahora, bueno, tenemos un ritmo un poco más tranquilo, digamos, pero no bajamos tampoco de dos o más propuestas, digamos, mensuales, en donde seguimos generando espacios de trabajo y de encuentro artístico, de medio de producción artística. Pero, digamos, más allá de este esfuerzo, que es el esfuerzo que estamos haciendo desde el Estado, hay una realidad económica general, digamos, que deja la pandemia y que es que los espacios privados también les hace mucho más difícil el sostenimiento, digamos. La gente tiene menos recursos para asistir a estos espacios e invertir en cultura y en espacios de ocio. Entonces, bueno, es toda una cadena que se ve afectada porque es un sector que claramente no maneja, digamos, la vara de la economía, y es donde uno quizás tiende a restringir más en su economía familiar, digamos, donde puede recortar. Entonces, bueno, nosotros no tenemos que siempre estar pensando en apuntalar en la medida en que no haya restricciones, poder seguir habilitando los espacios para que el trabajo se pueda seguir desarrollando, y en la medida que haya restricciones, poder apuntalar con recursos del Estado o con versiones digitales y virtuales de las producciones para también poder seguir trabajando de esa manera. Digamos, vamos a estar teniendo que ser flexibles permanentemente, tanto los artistas como los productores y los diferentes niveles del Estado para ir dando respuesta en la medida de las posibilidades. Así que un poco aprendimos esto el año pasado, este año estamos tratando de sostener la presencialidad y sostener también y educar y concientizar de que estos espacios, así también los cines, digamos, yo ayer estuve en el cine municipal de Córdoba con un protocolo súper bien aplicado, digamos, en donde pudimos presenciar un estreno de una producción argentina, y nada, esos espacios realmente son valiosísimos y hay mucho esfuerzo por detrás de sostenerlos. Esto también, digamos, parece que es válido decirlo, hay decisiones políticas y son decisiones arriesgadas, pero bueno, con convicción de que las cosas bien hechas sí se pueden sostener en el tiempo y que debemos también poder preservar este valor que es la cultura, y la cultura entendiendo también como un espacio de salud comunitaria, ¿sí? Uh-huh. Porque nos hace falta muchísimo poder tener estos espacios tan nutritivos de compartir el arte, del encuentro, y bueno, y hemos aprendido a que tenemos formas y protocolos para poder hacerlo. Bueno, hay veces que la gente lo comprende, hay otras veces que hay que insistir mucho. Cuando la gente está, hay mucha gente, digamos, propuestas masivas no hay. Son todas con mucho menos público de lo que estábamos acostumbrados antes. Todos lo hemos adaptado y acotado a la realidad, ¿verdad? Pero, bueno, muchas veces hay que insistir mucho en que la gente no se relaje, que use el barbijo, que lo use de manera correcta, que lo use durante toda la función, porque de otra manera vamos en detrimento de nuestras propias propuestas y de nuestros propios espacios conquistados, digamos. Y esto, Gucci, de apuntalar a los... Esto, Gucci, decías vos, de apuntalar no solamente a los sectores culturales, a los espacios en general, sino también a los artistas locales. Y si bien decías que hubo una interesante propuesta, lo cual lo cronicamos nosotros acá durante la temporada estival. Digo, ahora con esta merma que hay de espectáculos y demás, ¿tienen pensado algún tipo de subsidio o eso directamente no hay manejo, no hay plata directamente y es la provincia o nación la que se tienen que encargar de eso? Mira, no tienen demasiadas posibilidades los municipios para poder afrontar niveles de subsidios como los nacionales y provinciales. Y lo que nosotros hacemos es poder hacer también como una especie de canal y de bajada a nuestras localidades, que no son los centros más grandes como Córdoba o Buenos Aires, donde llega más fácilmente la información, donde son accesibles cómo completar esos formularios. Digamos, nosotros hacemos un puente ahí, un acompañamiento, tenemos la información de primera mano de cuando surgen las líneas de subsidio, emitimos avales para acompañar estos subsidios, esas presentaciones. En el caso del Fondo Nacional de las Artes, principalmente, y del Fondo Desarrollador de Cultura, han accedido a espacios culturales y artistas a esos subsidios, y las devoluciones de estas líneas de subsidios se hacen a través de producciones artísticas que se articulan con los municipios. Entonces, ahí donde nosotros tenemos un rol también importante, porque damos marco a esas actividades que se pueden realizar, generamos también los contactos más directos para que ellos puedan evacuar dudas, asesoramos, ayudamos a completar formularios. Entonces, digamos, nosotros tenemos realidades muy distintas a las grandes ciudades, y la accesibilidad a esto también es distinta, y el ejercicio también de presentarse. Hay gente que no se presentó nunca ninguna convocatoria y se ven la necesidad de hacerlo por el contexto de la pandemia, pero no sabe cómo se accede o cómo se aplica a este tipo de instancias. Entonces, bueno, ahí nosotros vemos que hay un rol también importante, que si bien no es específicamente el económico, en la medida que podamos hacerlo, igualmente nosotros hicimos sí exhibiciones impositivas de las cargas que son municipales a los espacios culturales, y eso seguramente se renueve si hay restricciones de poder trabajar, digamos, de abrir los espacios culturales, que van a volver a eximir de los impuestos. Pero bueno, son esas como las instancias de poder acompañar al sector para poder acceder a esas líneas de subsidios que, bueno, fueron grandes, digamos, el año pasado, y se espera que para este año también haya esas líneas de subsidio y de producción artística interesante. Perfecto, Gucci. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por estos minutos. Y en un rato vamos a volver a tirar la grilla allí en el anfiteatro para que toda la gente pueda llegar a concurrir. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Leo. Y bueno, recuerden que está el teléfono de reservas, que es el 3543-571-773. Lo pueden buscar, si no, en el Facebook de Cultura o en el Instagram de Cultura Río Ceballos. Ahí tienen toda la información para poder hacer su reserva para asistir mañana a las 18 horas a ver Libros en la Mira, y una obra que les recomiendo muchísimo. Muchas gracias por tu tiempo. A vos. Gracias. Hasta allí la directora de Cultura de Río Ceballos, Gucci, de El Jalde, contándonos de la obra de teatro que se va a estar realizando mañana, reiteramos, a las 18 horas en el Anfiteatro Ricardo Rojas, en el marco del Día Internacional del Libro, también de los Derechos de Autor, y también en un convenio celebrado con el Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional del Teatro, que va a poner en todo el interior de la provincia varias puestas en escena. Una de ellas es Río Ceballos, pero también mañana a la tarde a las 16 horas en Mendiolaza, en la Plaza del Algarrobo, también se va a estar presentando una obra de teatro. En esta oportunidad se trata de obras de títere, ¿no? Así que también es para toda la familia. Seguimos haciendo la revuelta, estamos en el anexo, estamos en el 939 del día. Vamos a quedar compartiéndonos con vos hasta las 20 horas. Claro que sí, seguimos compartiendo música. Enredado en mi pensar,